radiosemilla.com.ar. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Escuchábamos en el comienzo de este programa la música de La Raíz con la canción El lado de los rebeldes. Comenzábamos este programa escuchando la canción de Bersuit Vergarabat, Se viene. ¿Cómo les va? Un gustazo que estemos en esta entrevista de nuestro último o anteúltimo, no sabemos muy bien, programa de este ciclo, de este año 2021, con estos dos compañeros invitados para un tema que, bueno, que es de vital importancia volver a hablarlo y tenerlo presente, como es el 20 aniversario del estallido social, como se le llamó, del 19 y 20 de diciembre de 2001. Hemos invitado a Hernán Ubiña y a Martín Colma, compañeros, educadores populares, militantes, sociales, políticos, para que nos acompañen y poder dialogar con ellos. Así que bienvenidos, compas. Un gustazo, como les decíamos. Lo primero que les vamos a preguntar es, o a pedir, es que se presenten de manera personal, bueno, lo que quieren decir de sí mismos, y un poco también nos lleva a la curiosidad de qué edad tenían, cuándo en su vida, en qué momento de su vida les pasó esto, cómo vivieron ese momento del estallido del 2001, pero primero presentarse, contarnos un poquito quiénes son, qué están haciendo, cuáles son sus ámbitos de pertenencia, y luego vamos con la otra pregunta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un orgullo de estar acá, un gusto, la verdad que la invitación a este diálogo, a esta entrevista, agradecerles a Alba, a Gonzalo, a Lula, y al compañero Hernán, que yo no lo conocía personal, no le conocía la cara, pero lo había leído en algunos textos, así que lo conocía a partir de la formación docente, así que un gusto estar acá en la radio. Muy breve, la presentación me parece que hiciste recién, Álvaro, me parece que es esa, uno es militante, es educador, y después los ámbitos de pertenencia son muchos, son diversos, así que me parece que esa es la mejor presentación, porque eso, creo que uno tiene que... Los lugares por donde uno va transitando tienen... Son cambiantes, pero lo que no cambia es esta idea de militar, de militar lo común, lo colectivo, y de creer fundamentalmente que la educación también hay un potencial muy, muy grande para poder mínimamente dar esas discusiones, poner algunas cosas en debate. Así que eso es lo que intentamos y por ello estamos acá. Así que, bueno, nuevamente gracias por la invitación, y esa sería, creo que, la presentación. Bueno, agradecerles a ustedes, al programa, a la radio, al espacio, ¿no?, que habita la radio. Digo, dice mucho también respecto del 2001, ¿no? No solo IMPA, sino la posibilidad de construir comunicación popular, alternativa, comunitaria, y de alguna manera... Hablar del 2001 es hablar de una historia que aún no es historia, ¿no? Es decir, que estemos en este momento rememorando el 2001, pero en el marco de una radio comunitaria que está emplazada en una empresa recuperada, que fue emblema en aquellos años, pero que hoy sigue en pie, que también construye territorialidad, no solo a nivel comunicacional, sino productivo, sanitario, educativo, cultural. Bueno, nos habla de, ¿no?, de ese no cierre del 2001, aunque a veces para los más jóvenes es historia, ¿no? Bueno, para nosotros es una historia que aún no es historia. Y bueno, en términos de la presentación, como decía Martín también, o sea, a mí me gusta presentarme como educador popular por mi recorrido, por mi militancia, más allá de que pasé, transito diferentes espacios, más vinculados con el 2001, lo que tiene que ver con el movimiento piquetero, lo que fueron las asambleas barriales, en fin, espacios de educación popular a nivel territorial. Y bueno, en la actualidad colaboro y de alguna manera dinamizo talleres de formación con diferentes movimientos, organizaciones. Estoy en una editorial que fundamos en el contexto de pandemia que se llama Muchos Mundos, también y colaborando con algunos portales y espacios a nivel, si se quiere, alternativo. Y en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la UBA, porque bueno, también soy docente universitario en el marco de la universidad pública. Por ahí iría un poco la presentación. Buenísimo, muchas gracias, compas. Yo soy una persona medio ya avanzada de edad, entonces me olvido de algunas cosas y no mencioné que, bueno, lo que dijo Hernán, estamos en Radio Semilla, una radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, una radio comunitaria y popular, y nuestro programa se llama Como el Amor y el Invento. Y bueno, entonces ahora sí vamos un poquito a hacer esa historia, que aún no es historia, me encantó este concepto, porque es cierto, ¿no? Para la gente joven ya es la prehistoria, que incluso sin conocerla, y para nosotros todavía no ha llegado a ser historia, ¿no? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuántos años tenían? Tenemos esa curiosidad también. ¿Qué estaban haciendo en esas fechas, en diciembre de 2001? ¿Qué recuerdan de ese momento? ¿Qué sintieron? ¿Qué impacto tuvo en ustedes, en sus familias, en sus ámbitos de pertenencia, lo que estaba ocurriendo? Arranco, si quieren, si vamos alternando. Bueno, yo tenía 24 años, si mal no recuerdo, estaba haciendo ahí memoria un poco. Hay muchas personas, activistas, militantes, hablan o se autoperciben, ¿no? Ya vamos a utilizar ese término, como lesijes del 2001, ¿no? Y bueno, algunos que quizás tenemos un par de añitos más, no tantos, en realidad nos parece, o por lo menos nos reivindicamos como parte de una militancia en los años 90 contra el neoliberalismo, porque muchas veces se plantea el 2001 como una crisis que irrumpe de la nada, ¿no? como un movimiento, un proceso de ebullición, en donde se politizan un montón de sectores, ¿no? Nacen organizaciones y espacios, algunos de los cuales mencionábamos antes, y creo que es importante tener en cuenta lo que precede al 2001, ¿no? Entre otros, el movimiento piquetero, que por lo menos quienes empezamos a militar, en mi caso en los años 95, 96, 97, mi primer acercamiento a la política tuvo que ver con el trabajo territorial, con hacer apoyo escolar, incluso un programa radial en la Villa 21-24, estoy hablando del año 96, 97. Me gusta el 96 porque, a mi modo de ver, fue un parteaguas. Alba, calculo que recordará que también en materia de derechos humanos, lo que fueron los 20 años del golpe, creo que eso nos marcó a toda una generación. No solo porque en ese contexto surge hijos, hoy diríamos hijes, ¿no? Sino porque emergen un montón de organizaciones, una nueva generación que empieza a dialogar con los años 70. O sea, yo tengo recuerdo desde la cátedra Che Guevara, pasando por el trabajo territorial, o la reivindicación de los 30.000, las 30.000, como revolucionarias, cosa que no se podía hacer hasta ese entonces. Había una lógica de victimización para poder legitimar la lucha de los organismos de derechos humanos. Entonces, en el caso mío, esos años que preceden al 2001 tienen que ver con trabajo territorial, con acercarme a determinados espacios. Tengo la memoria de las tomas de tierra acá en el conurbano. Ahora volví a Lanús, yo soy de Lanús, pero bueno, en ese momento me había mudado hacía poquitos años a Capital, pero lo que fueron las tomas de tierra en Florencio Varela, en Quilmes, haberme acercado quizás con otros compas, y luego ya en Capital, sí, hacer trabajo de educación popular, porque en ese marco me vinculé a lo que era la Villa 21-24 y algunos espacios políticos y de organización allí, y con el incipiente movimiento piquetero. En donde vivía, ahí en la coyuntura del 2001, había una casona tomada, un comedor comunitario, en fin, de uno de los tantos movimientos que después va a ser muy fuerte, después va a confluir en lo que es el movimiento Teresa Rodríguez, y yo participé luego muchos años de ese movimiento. Entonces, puntualmente el 19 y 20, para no extenderme, el 19, a mí me quedó muy marcado, estaba previsto, lástima que no está Charo, pero estaba previsto un escrache popular, el 19 a la tardecita noche. Fuimos a ese escrache con un amigo, y cuando llegamos se había suspendido por el estado de sitio. Ya estaba medio en ciernes el estado de sitio, volvimos medio compungidos para mi casa, y a las poquitas horas, bueno, se desencadena un poco lo de la movilización, la protesta, el cacerolazo, y bueno, yo tengo un recuerdo más fuerte del 20, que fue combate callejero, movilización, mucha espontaneidad. Recuerdo haber ido muy tempranito con muchos compas, muchos a Plaza Congreso, había una movilización muy ordenada, que fue inmediatamente reprimida, y ahí medio que nos dispersamos y empezó la trifulca, la confrontación en la calle, los saqueos, y bueno, yo al menos pude llegar con otros compas a lo que fue el obelisco, y hay un combate por intentar entrar por Diagonal Norte el 20 a Plaza de Mayo, ver caer personas que al otro día nos enteramos que habían sido asesinadas, uno a menos de 100 metros, pero bueno, yo lo pienso de manera festiva, con todo lo trágico de los asesinados y asesinadas, fue un evento que fue un parteaguas, digamos, ¿no? Fue un quiebre total a nivel subjetivo. Difícil hablar sin emocionarse por lo que implicaron esos días y sobre todo los posteriores, porque era un nivel de masividad y también una dinámica festiva en las calles los días siguientes, pero de protesta al mismo tiempo, impresionante, ¿no? Digo esto y cuento una última anécdota. Yo preocupado le hablo a mis viejos, que en ese momento ya eran grandes, tenían más de 60 años, a ver qué pasaba, para avisarle que estaba bien y estaba en la calle. Y bueno, resulta que habían ido también a intentar entrar a Plaza de Mayo por el otro lado, por Diagonal Sur, no nos pudimos encontrar, pero bueno, me parece que no hay que pensarlo como un momento de antipolítica, y ahí sí por ahí hay una polémica, un diálogo con muchas corrientes que tendieron a pensar, y que no es casual, en estos días tratan de mostrarnos imágenes del caos, de la pobreza, de la represión, y creo que hay un reverso fundamental, que es clave, y es pensar como un momento de intensa politización al 2001 y en particular al 19 y 20. No solo por las protestas, por la movilización popular, sino también por todo el tejido de organización comunitaria, por las dinámicas de lazos, de solidaridad, por las prácticas de reciprocidad y de ayuda mutua que emergieron en aquel entonces. Menciono uno solo, los clubes del trueque, que llegaron a tener millones de personas involucradas, ¿no? Y a veces se pierde de vista. Entonces, la reproducción de la vida, que hoy salió a flor de piel al calor de la pandemia, también tuvo a la organización y a lo comunitario, desde abajo, de manera autogestiva, como un puntal fundamental. Así que, bueno, por ahí iba un poco la vivencia en el 2001, inmediatamente ya venía participando y colaborando un poco en un movimiento territorial piquetero, y después conformamos un colectivo que llamó La Rabia, e inmediatamente a posteriori me sumé a una asamblea barrial, la de Scalabrini Córdoba, que participé varios años, y hasta que, bueno, se disolvió. Muchísimas gracias. Ay, cuando te escucho ya empiezo a recordar un montón de cosas de las que dijiste, que estábamos por ahí en las mismas veredas, ¿no? Capaz nos cruzamos. Martín. Bueno, yo a mí me parece que hay un montón de cosas que dijo Hernán que no hace falta repetir. Probablemente no coincidimos en todas, en otras sí, pero digo, en cuanto a los hechos, me parece que es un narrador en primera persona que viene muy, muy bueno lo que contó, cosa que yo no lo puedo hacer porque yo tenía en ese momento 11 años. Claramente con 11 años no iba a ir a estar en la calle. Entonces está bueno, me parece, la mirada de él como narrador, que representa a muchos y muchas que nosotros, con una corta edad, siendo más chicos, lo veíamos por la tele. Dos cosas. En casa me parece que la situación, obviamente que no era de salir digo obviamente porque no fue así, podría haber sido de otro modo. La situación no fue salir a la calle con nosotros, tampoco dejarnos, estábamos adentro de casa, fue ver cómo se iba terminando ese año con un diciembre súper súper complejo, viéndolo por la tele. Teniendo en claro que tal vez no se sabía bien qué era lo que, me acuerdo un poco de eso, que no es que se tenía muy en claro cuál era la respuesta política a eso, pero que bueno, que todo ese conjunto de cosas que nos habían llevado hasta acá no iban más, por lo menos, digamos, en un modo general, de acuerdo con ese que se vayan todos. Por otro lado, yo a nivel personal, esto decía que Hernán cuenta en la calle, yo me acuerdo eso, que era relativamente chico, yo estaba casi cambiando la primaria, me faltaba un año más o menos. Y si bien lo trágico o lo violento no se puede terminar de apreciar en la tele, porque la tele muestra una parte, es un recorte de eso, y no se escucha la bala de goma como ni la de plomo, como se escucha ni los gritos, ni los gases lacrimógenos que pegan, cosas que sí después, lamentablemente, ya lo viví de más grande con Mauricio Macri. Sí me acuerdo que como que a nivel personal era, como por lo menos en esa edad, yo que transité la primaria, no con la conciencia probablemente plena que uno puede desarrollar después, o con un montón de lecturas que se pueden hacer, pero como de algún modo, por eso decía esto del recorrido en los 90 que yo tuve, que estuve adentro de la escuela primaria, una escuela de jornada completa, de algún modo era como que no me terminaba de sorprender eso. Era como una historia más de lo que siempre nos venía a partir de lo que uno miraba por la tele cuando era... siendo más chico, que no hacía un montón de lecturas políticas en ese momento, sí me parece eso, como que uno había visto televisada la bomba en la AMIA, y tampoco entendía mucho, pero era algún quilombo que salía por la tele, y después algún otro quilombo que salía de otro, represión que salía por otro lado, y eran como que distintas cosas que eran parte de lo mismo, desde mi lugar, así como de niño en ese momento, era parte de lo que vivíamos en Argentina. Yo no terminaba de entender ni de dimensionar exactamente por qué se daba todo eso. Pero no es que había sido una cosa que nunca se había dado. Veíamos eso, lo que fue la tragedia de la AMIA, también que lo habíamos visto hacía unos años, yo ya lo había visto televisado o repetido o lo que fuera, pero la tele no mostraba esas cosas. Y después, de algún modo, la escuela tenía eso que nos pasaba, tal vez, esto lo pienso ahora, ¿no? Pero digo, uno en la escuela veía que los desayunos no alcanzaban, que el pan de La Perla, me acuerdo que creo que era la empresa que en ese momento era la que estaba... que daba la comida o los panes, y que los panes estaban podridos, que, bueno, esas cosas de que las cosas no estaban bien. Y bueno, algo más de lo que... después, claro, cuando uno hace la lectura, empezás a leer a compañeros, compañeras, lo empezás a mirar, te vas haciendo más grande, no fue una más. Fue bravo, se murieron creo que 39 compañeros, si no recuerdo mal, a nivel nacional. Pero bueno, nada, eso fue como un poco mi lectura, que lejos del narrador que cuenta Hernán, lejos de una lectura política del momento, yo estaba eso en la escuela, yo cumplo año el 8 de diciembre, aparte, entonces diciembre siempre fue, es un mes para mí súper, viene mi cumpleaños, en ese momento se terminaban las clases, ahora en la ciudad por lo menos la reta nos hace estar hasta el 22 de diciembre. En ese momento ya casi no había clase, entonces era mi cumpleaños, después venía Papá Noel, después venían los Reyes Magos, si uno podía, nos íbamos de vacaciones a algún lado, aunque sea. Bueno, nada, un año, lo que sí, para ir cerrando, fue un año, mi vieja siempre se jubiló hace poco como psicopedagoga del Hospital Insal, ahí en el ex Casa Cuna, y mi viejo mecánico, y bueno, en ese momento yo lo que sí me acuerdo que las vacaciones entre el 2001, 2002, digo, más allá del día de la represión, digo, lo que giraba alrededor, que uno veía que no estaba... La cosa no estaba bien, nos fuimos, mi viejo en ese momento manejaba el mecánico y se puso a manejar uno de los taxis que también arreglaba, y con un taxi a gas nos fuimos, las vacaciones fueron 2 días a Santa Teresita, 6 personas dentro de un 504. Y en ese momento la pasábamos bárbaro, y hoy creo que uno la pasaría bien, bien también, no tiene que ver con el lujo, con éramos lo que digo es, la cosa, cuando uno la iba mirando como de cómo venía, gente que laburaba, de clase media, etc., no estaba bien, digo, el panorama era como, por eso digo esto, entonces, esto que está alrededor de lo que yo vi por tele, como que de algún modo lo de la tele reflejaba eso, y no me parecía a nivel cultural, a nivel educativo, en los discursos que circulaban, salvo algunas voces emergentes que planteaban otra cosa, era que nuestro país era un quilombo, bueno, y que eso estaba bien, digamos. El proyecto político para Latinoamérica era ese, en definitiva, que haya represión y que las cosas más o menos iba a ir por ahí, digamos, cuando uno, los recuerdos que tengo era como de toda esta infancia hasta los 12, 13 años, que uno empieza a tener otra lectura de las cosas. Y además en nuestro país se da que cambia diametralmente los proyectos, por lo menos entre el 2013 y comparando con los 90, como que vimos que había, se podían hacer las cosas de otro modo. Sin embargo, toda mi educación primaria fue como eso. Y bueno, vivimos en esto, en esta Latinoamérica que es un gran quilombo, y en nuestro país en particular. Muchísimas gracias. Es interesante ver, porque cada uno vivió de algún modo distinto toda esta situación. Si nos ponemos a contar, cada uno va a tener esa experiencia, ¿no?, particular desde donde estaba. Vamos a ir a un corte y regresamos enseguida. Y en este corte vamos a escuchar la canción Loco, de Andrés Calamaro. Mirar a las palomas con... Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Y estamos de vuelta en Como el Amor y el Invento, conversando con Hernán y con Martín. Y bueno, ya nos contaron un poco en qué estaban ustedes y cómo vivieron esos dos días. Pero posterior a esos dos días, surgieron muchas cosas, ¿no? Se rearticularon espacios que ya existían y se articularon nuevas formas de hacer frente a lo que estaba pasando y a lo que se veía venir. Y entonces queríamos un poco reflexionar sobre esas cosas, esos espacios que se abrieron, que se crearon, que se sostuvieron. ¿Qué cosas de esos momentos y de esas formas colectivas se pudieron afianzar y cuáles se fueron perdiendo o fueron perdiendo su potencia en el correr de los años? Sobre todo pensando en que hubo una reacción, ¿no? Una reacción de en contra de esas formas de organizarse, de resolver, de esas formas de solidaridad en suma que estaban ahí apareciendo o fortaleciéndose en el momento. Entonces, bueno, eso, hablar un poco de lo que surgió a partir de eso, de cómo se transformó o apareció y cómo hubo una reacción de un sistema que por ahí tal vez no lo estaba permitiendo y lo que queda de eso y lo que se pudo haber perdido en el camino. Bueno, empiezo yo en esta. Bueno, de todo lo que es una pregunta bastante amplia, voy a intentar resumirla así no acaparo la palabra. Dentro de, Hernán había dicho algo antes que tiene que ver con el surgimiento de los clubes del trueque, las asambleas. Yo estoy acá también de algún modo en representación de lo que es la asamblea. En realidad, nosotros tiene un nombre bastante más largo, que es Multisectorial Vecino de San Cristóbal, 19 de diciembre, que quedó, ese es el nombre de la organización, quedó el término asamblea porque son esa forma de organización que tienen que ver justamente bueno, con ese momento histórico. Y de algún modo eso parece ser que bueno, nosotros cualquiera de la multi, nosotros le decimos la multi, para no decir multisectorial, vecino de San Cristóbal, no es siempre, porque además hay que tomar ahí. Nosotros decimos que de algún modo la asamblea de Juan B. Justo, la asamblea esta, lo de la multi, la asamblea de los compañeros de Plaza Dorrego, ahí en San Juan y Piedra, quedaron. Cuando uno le dice a dónde vas, si te estás organizando el día, es voy a la asamblea, no voy, o es más común decir voy a la asamblea que voy a la multi. Uno nombra por encima la forma de organización que el nombre de la organización, y eso quedó, me parece, como bastante patente de esa época. Yo me sumé, como decíamos recién, yo me sumé a la multi en el 2000, en otro país, con el tema de la 125, pero la multi nace en el contexto del 2001-2002, haciendo algo que hoy sigue sosteniendo, que es olla popular, olla solidaria, que llamamos olla solidaria, que lleva el nombre de Lili Santocci, y, perdón, Lili Paoletti y Lai Santocci, que son dos compañías fundadoras de esa olla, de ese modo de organizarse, y se organizaba en torno a otros actores del barrio, no era que estábamos donde empezó la organización esta, que después toma el nombre de multisectorial de vecinos, justamente por ser una multisectorial, porque hay compañeros de espacios educativos del sindicato de la UTE, en su momento había compañeros de la parroquia Santa Cruz, en su momento había compañero de organización de la Pichón Rivière, de la Escuela de Psicología Social. Bueno, probablemente me vaya a olvidar de alguien, así que no quiero seguir nombrando, pero eran dos o tres organizaciones como fuertes que son actores del barrio que se pusieron a trabajar junto con un conjunto de compañeras de la carrera de trabajo social, que empiezan a recorrer el barrio con maestros y maestras y dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando en las escuelas? Los pibes están llegando los lunes a la escuela, se desmayan en las aulas, están sin morfar, están sin desayunar. Bueno, alrededor de la comida, que sigue siendo algo básico, digo, pero en ese momento era algo que escaseaba, se empieza a organizar esta, para la redundancia, esta organización de decir, bueno, necesitamos dar respuesta a esto, en este barrio, que es en la Comuna 3, en ese momento era San Cristóbal, simplemente. Hoy sigue siendo San Cristóbal, pero se le agrega esto de la diferenciación por comunidad. Y bueno, empezó en la puerta de una organización que es Caminos Abiertos, que sigue estando ahí en Estados Unidos, que son compañeros que también cumplieron 20 años, y en el 2003-2004 se consigue el lugar, el espacio en el que hoy estamos. Es un espacio que está acompañado por el gobierno de la ciudad, donde siempre es complicado la renovación, pero siempre la terminan dando, primero por la capacidad de trabajo que tenemos, segundo porque está validado socialmente por la cantidad de gente que nosotros que trabajamos, porque además reunimos una serie de requisitos que tienen que ver con lo institucional, digamos, somos uno de los centros donde se realiza el taller, uno de los talleres de trabajo social de la UBA. También estuvimos muchos años siendo centro del espacio de puentes escolares, ahora lo cambiamos, puentes escolares después, para que un espacio de un centro para educación para adultos. Entonces la realidad, y bueno, la olla de los sábados que se sigue sosteniendo, donde más o menos vienen a buscar el almuerzo entre 150 a 200 compañeros por sábado. Y la idea justamente de la UTI fue hacerlo los sábados, porque era donde había más carencia de los fines de semana, las instituciones en general tienden a cerrar. Entonces la idea fue hacerlo nosotros los sábados, y en su momento otras organizaciones como la Asamblea de Plaza Dorrego, o sea, la que yo nombraba de San Juan de Piedra, hacerla los domingos, ya la sostienen los domingos, y ahí se arma un circuito donde muchos compañeros y compañeras que van a buscar un plato de morfi, que se organizan para hacerlo también, porque se organizan para cocinarlo, y se realizan otras actividades, arman como ese circuito. Entonces compartimos de algún modo esos compañeros y compañeras que están en una organización, que a veces están en la otra. Y para cerrar, nuestro modo de organización tiene que ver con eso, no con dar un plato de comida al estilo beneficencia, sino organizar y ayudar a organizar, ser vectores, que la organización sea justamente el espacio físico donde otros y otras se pueden organizar. Nosotros, debido a la pandemia, lo tuvimos que cancelar, ahora vamos a ir viendo si podemos retomar, pero los sábados hay un cine debate mientras se espera que se haga la comida, mientras otros compañeros están organizando la comida, que van los viernes, que van los sábados temprano, ahí sin debate, ahí lingua, hay lectura de diarios. No, la idea es poder hacer de ese espacio físico y de esa necesidad, tal vez primaria, de la comida, de organizar una organización que tiene que ver con las necesidades de los compañeros y compañeras que vienen a nuestra olla. Y respecto de todo lo otro, de si se cayó, si no se cayó, qué sigue estando, para hacerla cortita y después, en todo caso, después de Hernán, puedo retomar con eso. Pero me parece que hay algunas experiencias que se siguen sosteniendo como esta. Obviamente, nosotros este diciembre, el 19, estamos cumpliendo 20 años y lo vamos a festejar ahí en nuestro pasaje, así que están todos invitados, después les vamos a mandar el chivo para que lo pasen por la radio. Hay otras experiencias que siguen sosteniendo asambleas como modo de organización. Lo que sí se fue, de algún modo, por lo menos en nuestra experiencia, se fueron cambiando, simplemente voy a decir esto, se fueron cambiando los modos que decía, por ejemplo, Hernán, con el tema del club del trueque. Nosotros tuvimos roperos solidarios, fuimos parte

del 2001, los que no lo terminó conviviendo, el estallido de esa, o esa crisis, si se quiere, no, el kirchnerismo lo lee como una crisis, eso, lo lee como una crisis y tiene que recomponerla. No la lee, me parece, en torno de la esfera pública o de la gestión, no la lee como un rompimiento, un estallido. Sí me parece que recompone, por un lado, el mercado, de verdad que tenía que, esto lo que dice Amante, no fue una, de algún modo, una cosa diametralmente opuesta, pero sí me parece que los tejidos sociales que empieza a recomponer, los tejidos sociales que empieza a poder justamente volver a tejer, que tenían que ver con la calidad de vida de las personas, con lo del movimiento de los derechos humanos, con la economía que se había justamente caído en el 2001, hacen al menos una impugnación al modelo neoliberal como única alternativa. Pensemos, digo, que nosotros tenemos en 2001, es todo un modelo, digamos, no podemos tampoco pensar que fue empezó con Menem en los 90 o la reforma constitucional. Entonces son casi 40 años de un esquema que empezó con primarizar, o sea, que volvió a primarizar la economía en su momento, que después tuvo la experiencia alfonsinista, donde el desarrollismo fue imposible con los picos de inflación, con el plan primavera, bueno, todo lo que conocemos, el neoliberalismo descarnado de los 90 y con el estallido del 2001. Bueno, había que recomponer una gran parte. A mí me parece que, teniendo este gris de que no fue ni un modelo diametralmente opuesto, ni que Cristina bajó de Sierra Maestra, me parece que en términos como generales tuvieron la lucidez para poder entender alguna de las demandas, probablemente no todas, y que tuvieron la capacidad política también para hacerlo y para llevarlo a cabo. No, yo me acordaba con esto del 2001, y que lo estoy pensando ahora con algo que, con un tuit que estuvo hoy a la mañana de Alberto Fernández, el presidente. Digo, yo me acordaba, y ahora van a entender por qué hago la relación. Cuando Néstor dice: vengo a pedir perdón en nombre del Estado por haber callado durante de 20 años. Digamos, ahí hay una capacidad política fundamentalmente transgresora, que incluso viniendo del peronismo uno podría creer que Perón no lo hubiese hecho porque era un militar de carrera, y que no hubiese bajado un cuadro, y que no lo hubiese dicho tal y tal cosa a los oficiales. Cuando avanzaron con esa política de derechos humanos, cuando avanzaron con la recomposición del salario, del esquema productivo, con un desarrollismo mixto, parece más, quiere más el proyecto de IA que el primer peronismo, pero toda esa composición o esa recomposición que empieza a hacer con un montón de demandas sociales, me parece que por lo menos hay que darle sí el estatus de una impugnación al neoliberalismo como único modelo de crecimiento que justamente no incluía la distribución, o por lo menos la distribución del ingreso, porque la distribución de la riqueza es bastante más complejo, y además hay que tener un montón, y lo vimos con la 125, subir un par de puntos a las retenciones generó un lockout patronal de 60 y pico de días, donde terminaron tirando la leche, los tomates, los alimentos en la ruta. Digo, esto lo digo porque me parece que está bueno pensarlo en términos de movimiento, lo que decía recién Hernán, el neoliberalismo como movimiento cultural, que no lo pudimos vencer, estamos lejos de eso, y ahí nos pasó como sociedad, ante alguna avanzada de la derecha, o ante algunas avanzadas del campo popular, que dijo, bueno, discutamos la redistribución del ingreso, no sé si tuvimos la capacidad política para instalarnos en la calle, para generar esos movimientos populares que entendemos que hay que hacer, para poder terminar de transformar, si se quiere, tanto en el aspecto político como en el aspecto cultural. Cierro con esto, decía lo de Alberto, porque hoy a la mañana Alberto se encontró, no sé si fue hoy a la mañana o en otro momento, con familiares de compañeros que salieron en el 2001, el 19, el 20, y que no volvieron a la casa. Y me parece que sobre eso, para volver al tema que nos convoca un poco desde el 2001, tenemos que volver, el Estado tiene que hacer eso que hizo Néstor, hacerlo con el 2001. Volver a poner en el centro de la discusión las investigaciones, a los compañeros que se cayeron, y volver a pedir ese, el nombre del Estado, ese perdón, que me parece que todavía es una, como se decía antes, es una herida que no cierra, y que nos cuesta mucho reivindicar a esos compañeros. En términos generales, reivindicamos a los 30.000, reivindicamos a Julio López, reivindicamos el gatillo fácil de todos los pies que se comió la policía, y los compañeros que cayeron, que fueron asesinados, sacando Costec y Santillán, que fueron los que más tuvieron, los que más volumen político tuvieron, y comunicacional, etc., me parece que quedan a veces, no digo en el olvido nuestro, pero no están lo suficientemente puestos ahí permanentemente en la memoria. Gracias. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con esta entrevista tan interesante. Por tirar tanto del hilo, me caí en el desconcierto de esta gran madeja entreverada. No se sale a no ser que me los dejes sueltos, mientras mi campo pasa. No es cuestión de tiempo, mientras mi piel se cansa de tener que darte tanto, darte tanto. radiosemilla.com.ar. Pasaba en este corte la música de Ana Prada con la canción Mientras Tanto. Y seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla FM 106.5. En este bloque queríamos preguntarles acerca de un poco de la educación, ¿no? Y el papel de la educación y toda esa dimensión con respecto a esta lectura que estamos haciendo del país. Ambos nos dijeron en su presentación que vienen y están en el campo de la educación. Entonces, ya también Hernán nombró en el bloque pasado el tema de los baches populares,

muchas de las demandas que se toman, que se tomaron entre el 2013 y el 2015, que pusieron un paraguas o un modo de distinto de impugnar, por lo menos en términos generales, la política y la construcción política, y etcétera, de los 90. Yo pensaba en el 2006, la Ley de Educación Nacional, que con un montón de mejoras, que todavía que no debemos, con un montón de cuestiones que tal vez hay que hacerle, sí, como respecto del 2001, digamos, o de los 90, mejor dicho, cambia y pone en uno de los primeros artículos el derecho social a la educación, que pasa a ser de un bien esencial y lo pone en términos de derecho. Y eso me parece que es un cambio que no tiene que ver con un ministro en ese momento o con un gobierno en particular, o que sí, pero que tiene que ver en todo caso con las dos cosas. Me parece que hubo algo de ahí de la ciudadanía, del cuerpo social, que estaba peleando por eso. Lo mismo decía yo recién con el tema de derechos humanos. No es el tema de lo formativo que tiene que ver con los derechos humanos, que la abuela, la madre, los organismos hicieron mucho de educación popular ahí. Esa reivindicación que se hace entre el 2013 y el 2015 fue una reivindicación profundamente popular. Esas construcciones me parece que está bueno pensarlas también en términos de esto, de lo educativo y de lo popular. Estaba pensando también en la ley de ESI, la 26.150, la ley de educación popular, que es algo que recién decía Hernán, las mujeres, los feminismos, cómo también empiezan a tuvieron siempre una centralidad, pero se empieza a visibilizar en la construcción política. Y esas, me parece, fueron demandas de lo popular que en el terreno de lo educativo entraron bastante fuerte. El aumento del presupuesto educativo, que no es lo que esperamos nosotros, no es todo lo que queremos, que nos aumenten 2 puntos el PBI y ya eso se resuelve. Pero bueno, hay partes o hay demandas que había en el 2001 que empezaron de algún modo, no sé si a solucionarse, pero sí a tomar un papel central en la dirección de la política de Estado. Que probablemente después nos llega la computadora a no sé dónde, nos llega. Bueno, nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires y no tenemos internet en la mayoría de los barrios. Nosotros con Alba conozco Ciudad Oculta, porque trabajé 2 años ahí en adultos, hicimos una actividad con Alba Mamá también, con relación a los derechos humanos. Estuve en Ciudad Oculta, en Soldati, en 11-14. Y ahí no tenemos, la ciudad que tiene un per cápita más elevado, parecido al de Bélgica, parecido al de Madrid, no tenemos internet. Digo esto porque no es solamente el presupuesto educativo, no es solamente una ley, un marco regulatorio, pero sí eso va dando el pie para decir, bueno, tenemos algunos pisos de los cuales partir. Con lo que decía Hernán, me parece fundamental esto de pensar no en la educación popular en esto. Puedo hacer educación popular trabajando en una escuela en la Recoleta, porque ahí trabajo un montón de contenido que tiene que ver con la educación popular. Educación popular no es solamente trabajar la fuerza que tiene cada clase social en una puja por lo cultural, en el campo educativo, en el campo económico, en la producción. No es solamente pensar la educación popular en términos de esta clase pobre, esta se llama Rita, sino que hay un montón de contenidos que uno puede trabajar y que no es solamente el contenido, sino que también es la forma. Entonces me parece que hay algo de toda esa educación popular que sí lo que tuvo, que tiene una larga data. Uno podría pensar en Simón Bolívar, podría pensar en Martí, podría pensar en Simón Rodríguez, y tenés todo hay autores y autoras que probablemente pueden discutir si Sarmiento es popular o no. Porque por un lado tuvo lo trágico, que tenía que ver con una forma de esa época y de su pensamiento, probablemente, en esto de no ahorre sangre de gaucho, y la conquista del desierto, que no estaba en el desierto. y al mismo tiempo el plan más ambicioso de alfabetizar, qué sé yo, digo, la educación popular no es que solamente, por eso digo, reafirmo esto y lo refuerzo en todo caso para que salgamos tal vez de esto, de en general se piensa que educación popular es cuando hay alguien carenciado, que está, y la verdad que es mucho más profundo. Y por otro lado, el tema, digo, y esto de la educación popular tomaron un rol central. Hay muchos bachilleratos populares que ahora, que en su momento eran la pelea de que le bajaran las viandas, aunque sea, y ahora tienen reconocimiento de los títulos oficiales. El Instituto Superior de Formación Docente, el Dorita, o el Dora Costa, como se conoce, tiene, o el Pueblo de América, creo que se llama, está en el 2024 también, que es un conjunto de organizaciones sociales, y ahí tuvieron el reconocimiento del Estado. Puedo decir, o uno dice, educación popular, Estado, bueno, Freire, en su último Freire, digamos, se reconcilia con el Ministerio de Educación, con lo oficial, si se quiere, con lo estatal, en términos de que eso te da el papel y la legitimidad para decir, sí, yo terminé esto, yo terminé profesorado, yo terminé, soy maestro, yo terminé la secundaria, lo que fuera. Digo, me parece que tuvieron un rol central, mucho en parte de los 90 venían, en el 2001 son como nuestra asamblea o como otras asambleas, que fueron lugares donde tal vez la gente se pudo, compañeros, pudieron tener un espacio físico para organizarse. Muchos lo hicieron en el formato de bachilleratos populares, o de empezar a cocinar, y de repente sí, bueno, empezamos a cocinar. ¿Quién de acá no sabe leer en español? Porque tal vez había mucha comunidad aymara. Bueno, entonces unos enseñan aymara o quechua, y los otros enseñan a leer y escribir convencionalmente, y se terminó armando un profesorado. Digo, me parece que la centralidad, lo que decía Hernán, fue fundamental para hoy estar preparados en otro lugar, que tengan bachilleratos que reconocidos, que te dan el título, no es una cosa más, sino fue una cosa que fue de la noche a la mañana. Hay un trabajo en nuestro país en relación con la educación popular que es fundamental y que pone a la educación popular en un estatus sumamente importante, que no es solamente otra vez el contenido o tener el papel que te dice que vos terminaste tal o cual formación, sino que también los vínculos que se construyen ahí, las enseñanzas que dejan en el barrio, esas construcciones, como Hernán decía, el tema de la megaminería. Bueno, hay enseñanzas que la educación popular va tejiendo, que no tiene que ver solamente tampoco con el contenido, que se pueden organizar las cosas de otro modo, que se pueden tener cosas alternativas. Y en nuestro país también hay una tradición que es muy rica, y que en Latinoamérica también lo es, en Colombia, en Chile, que tiene que ver con la que no es la pedagogía latinoamericana, sino que son las pedagogías, y en esos encuentros de las pedagogías, y no por construir una pedagogía, que sea la central, en esos encuentros de construir las pedagogías, hay un montón de compañeros, de compañeras que están discutiendo en torno a esto, porque en definitiva también lo que se discute ahí es qué pasa con la educación. Cuando hay una sola educación, cuando hay un solo modelo de educar, cuando hay un solo... Bueno, nos pasa esto de que quedan afuera diversidades, de que quedan afuera otro modo de pensar, y que en definitiva los modos de pensar, esa diversidad de lo que no es hegemónico, obviamente que también tiene un puerto o una llegada política, una idea, una forma de pensar la economía, lo cultural, etc. ¿Por qué no entran tal vez esa mirada de lo popular en la educación formal? Me parece que es una de las cosas, es uno de los desafíos que tenemos que hacer, que entre en lo popular, lo mal llamado popular. Digo, lo mal llamado popular, porque popular no es una característica otra vez, no es todo lo que queda por fuera de lo formal. Pero digo, si esas construcciones pueden entrar en lo formal, me parece que dentro del campo educativo nos vamos a dar otra, nos podemos dar otra discusiones, que me parece que son es lo que va a haber que hacer en el futuro, porque también necesitamos trabajar y pensar con nuestros pibes y con nuestras pibas de qué van a trabajar de acá a 10, 15 años, qué va a pasar con el emprendizaje que propone la corriente neoliberal, qué pasa con la con la con las corrientes estas que en nuestro país siguen instaladas y que se vuelven a reafirmar, que son las teorías del capital humano, que siguen los 60, que siguen los 70, que después se cortan, que vuelven los 90, y que hoy todavía las tenemos bastante metidas en el espacio formal de educación, y me parece que esas cosas puede plantear la educación formal, de hecho lo hace, lo plantea, y creo que lo que se necesita es que se profundice mucho más todo esto que estamos diciendo, porque crean y construyen cosas alternativas con fines que en definitiva tienen que ver con el bien común, con un conjunto de cosas, con el cuidado de la biodiversidad, con el cuidado del medio ambiente, con los feminismos, con el antipatriarcado, con un conjunto de cosas que fuimos diciendo acá. Así que me parece que el desafío es ese, profundizar eso y que de los canales oficiales se tienda también a poder oficializar esas voces que hoy se encuentran fuera del campo hegemónico, pero que tienen una centralidad y que me parece que lo tienen ganado con lucha y con mucha espalda, ¿no? Así es. Y vamos a aprovechar para ir a una nueva pausa escuchando a Los Prisioneros con la canción El baile de los que sobran. Ya regresamos. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. El tiempo

tal vez no se pensaba acerca del 2001 en esto que él trae, de la crisis civilizatoria, no estaba, o todo el mundo no la estaba pensando tan claramente como eso. Nosotros, los datos que se dan a nivel global, en América Latina, en el Caribe, son sumamente preocupantes, porque hay 800 millones de personas que no tienen un salario, y otras tantas, 600 y pico millones de personas, 640 creo que son, que viven con $3.25 por día. América Latina y el Caribe tiene un 11%, un 15%, siempre va por ahí de desocupación. La pandemia nos puso en esta cosa de tener que, existencial, como decía Hernán, de tener que volver a repreguntarnos por todo, porque la verdad que hay que preguntarse por esto, ¿no? Por cómo se produce, por cómo producimos alimentos, qué pasó con esta cuestión del virus que tiene que ver con la producción de alimentos, qué pasa con la sofización de los montes, qué pasa con por qué se inunda la ciudad de Buenos Aires, permanentemente caen dos gotas de agua y se inunda la ciudad de Buenos Aires, qué pasa con el cuidado del medio ambiente. Nosotros en nuestro país vamos a tener que hacer también un esfuerzo muy grande para trabajar con eso, con la ley de humedales, pero después hay otra cosa que también quisiera agregar, que tiene que ver con la crisis civilizatoria y con la defensa de los espacios comunes, que tiene que ver con la Antártida. Nosotros ahí como país necesitamos tener una, como país y como región, ¿no? Como Latinoamérica, tener una política muy clara de defensa en torno a el cuidado del medio ambiente. Nosotros en la Antártida tenemos el 70% del agua dulce. Entonces, digamos, tenemos la biodiversidad que hay ahí. Digo, hay un conjunto de cosas que me parece que merecen justamente esto que decíamos de repensarlo todo, y en definitiva lo que se trata es de pensar qué futuro queremos y qué presente. Hay que hacerlo lo antes posible, y para eso hay que discutir todo esto que estábamos diciendo, que si bien la sofización, la producción de cómo se producen los animales, la afinación de los cerdos, producir soja para que la coman los cerdos chinos, y etcétera, no tiene solamente que ver con la producción económica global, pero sí es en gran parte. Digo, hay dos cuestiones, no es solamente económico y no es solamente cultural. Me parece que ahí hay una red global de poder que se maneja de ese modo, que se maneja constituyendo esos modos de dominación con lo productivo y con lo cultural. Hay que romper, bueno, la idea sería por cuál empezamos primero, si por lo cultural o por lo productivo y lo económico. Tal vez hay que, es bueno, como decía Hernán, tomar impulso teniendo en cuenta el 2001, y creo que teniendo en cuenta que a este presidente que tenemos, al que venga, y al otro, igual a que venga, y al otro, la otra que va a venir, el pueblo, con las medidas concretas de profundización en este sentido, que tiene que ver con mejorar la vida de todos, lo vamos a acompañar, la vamos a acompañar. Digo, en ese sentido me parece que lo popular tiene que ir empujando para allá, como lo hizo en el 2001. Como decía José Martí, inventamos o erramos, y me parece que nosotros nos ponemos claramente de la vereda en que hay que inventar. Así que, como se inventó el 2001, como decía el Che con Vietnam, hagamos 1, 2, 3, Vietnam, mucho Vietnam, mucho 2001. Lo que sí me parece que, de algún modo, un poco más masticado de lo del 2001, que no sea aunque se vayan todos, de algún modo, como presenta Guattari y Deleuze, esta cosa solamente asamblearia, sí que sirvan esas asambleas para tener una conducción política y un campo hegemónico que lo podamos conducir. Así que, bueno, dicho esto, yo por mi parte les agradezco y con mucha fuerza. Tienen, en cualquier momento me llaman y a disposición. Y le voy a pasar después lo del festejo de los 20 años de la Multi. Así puede, claramente, Hernán también, así puede venir. Y bueno, todos los compañeros de Radio Semilla y el programa. Gracias. Seguimos acá en Como el Amor y el Invento.

Radio Semilla, FM 106.5. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Escuchábamos en este último corte a Fito Páez con Salir al Sol. Llegamos al cierre de un programa más, que no es un programa más porque es el último del año, ¿no? Entonces es como el último cierre del último programa será de esta temporada. Pero bueno, la verdad que una entrevista inmensa, no sé cómo ponerla, o sea, muy linda, mucha información, muy cargada, pero súper interesante. Me encantó la participación de tanto de Hernán y de Martín, como de Carolina en su testimonio. La verdad que eso, me gustaron mucho los análisis que hicieron, las ideas que pusieron en el conjunto. Y bueno, yo, si bien yo viví ese momento, siempre está bueno como mirarlo nuevamente a la luz de eso, de análisis de otras personas, y sobre todo, bueno, este tipo de personas que también tienen miradas muy agudas, me parece a mí, ¿no? Para poder revisar ciertas situaciones y ponerlas en contexto. La verdad que eso, me pareció un aporte muy interesante. Y bueno, y rescato obviamente un montón de cosas, pero rescato mucho un par de cositas que me quedaron ahí resonando mucho, sobre todo por cómo después se transitó el tiempo. Yo por lo menos transité algo del tiempo. Me quedó mucho esto de cómo de esa época quedó bastante como establecido el orden, bueno, no sé si el orden, pero la figura de la asamblea, ¿no? Asamblearia, para organizar un montón de espacios, sobre todo políticos, pero también a veces no tan, o sea, muchos espacios diversos, quiero decir. Y eso es muy así. Me parece que antes era más difícil encontrar una manera que se acordara rápidamente de cómo un espacio que estaban haciendo, que estaba organizando, podía manejar la voz de todos y los aportes, ¿no? Y creo que eso quedó muy patente. Así que me gustó mucho que salí ahí de entrevista. Y también, bueno, nada, el tema este de ese 2001 que no es historia, ¿no? Que para bien o para mal, o para lo que sea, está todavía muy presente. También ahí Carolina lo dice bastante bien en su audio. Esa historia que no es historia, ¿no? Que ese país del 2001, o justamente de antes del 2001, está muy presente todavía hoy en día. Y eso creo que es lo que más nos debería poner a pensar o actuar mucho. Que las grandes cosas que llevaron a ese momento tan difícil a todo nivel siguen estando presentes, capaz que con un poquito más de maquillaje o con otras personas, aunque hay muchas que todavía están. Ese que se vayan todos, la verdad que nunca se pudo justamente del todo hacer valer, ¿no? Es como que a veces el tiempo parece que pone un manto de olvido o quisiera. Pero bueno, sí se recorrió mucho camino y me parece que eso es muy fuerte. Y sí, también me parece que hubo una repolitización de lo cotidiano en los discursos, en las relaciones, en las miradas, que tal vez también se puede haber ido apagando un poco en algunos sectores, en algunos lugares, pero sí me parece que impactó un montón y fue un cimbronazo fuerte que todavía permite, me parece, o sea, que no se alejó del todo, que no es algo que fue eso, que fue un momento encapsulado y ya. Así que bueno, nada, con toda esa energía y resonancias, creo que ese también llamado del final que salía ahí, creo que Hernán decía, de conmoverse, de moverse con una vez más, y en las calles, tal vez ahora que la situación sanitaria y de pandemia a veces pareciera que lo permite un poco, si es que es así, y ojalá que sea así cada vez más, me parece que es importante, ¿no? Pero bueno. Ahí estamos. No sé a vos qué te pareció, Lulita. Pues con una mirada más externa, claramente, la mía. Hay dos temas característicos, me parece, de la sociedad argentina, que son la memoria y la solidaridad. Como decís, hay como a veces tal vez un manto de olvido que pareciera querer ponerse sobre la memoria, pero la realidad es que la memoria es como esto que estuvimos hablando, algo que está constantemente construyéndose, haciéndose, y es como un juego entre el recuerdo y el olvido. Entonces, en la medida en que seguimos recordando, vamos fortaleciendo esa parte, como ganándole, digamos, terreno al olvido, y también poniendo tal vez nuevas luces sobre lo que recordamos y cómo lo recordamos. Creo que fue súper bueno que pudiéramos escuchar voces de personas que tenían, que estaban, digamos, en diferentes momentos de su ciclo en ese tiempo, porque así como tuvimos a alguien que estaba muy, muy chiqui, también tuvimos a alguien que, a otros dos que estaban ya un poco más grandes, ¿no? Y que esos hacen ver cómo esos procesos que iniciaron ahí, los de solidaridad, quiero decir, más sobre solidaridad, perdón, que sobre memoria, se extendieron, se extienden hasta ahora y permiten que otras personas que en ese tiempo tal vez no lo vivieron como adultos, como adultes, puedan seguir vinculándose desde lo que significó ese momento y lo que sigue significando en el presente. Y creo que son dos características bien interesantes, que tal vez no es por lo que los argentines son conocidos en el mundo, pero me parece que sería bueno que fuera por esas dos cosas, ¿no? Por sostener memoria y por los procesos de solidaridad y de organización así asamblearia, que son difíciles, concretamente son muy difíciles, son hasta extenuantes, ¿no? Pero si se siguen haciendo es porque por ahí va, ¿no? Por ahí es que se logran muchas cosas, tanto sostenerlas como fortalecerlas o profundizarlas en el tiempo, estos espacios organizativos. Bueno, no quisiera extenderme mucho, pero creo que es un cierre hermoso para este año de programas porque bueno, vamos como cerrando más o menos círculos y temas que tratamos. Este año tuvimos un programa específico de memoria, tuvimos un programa específico, dos, de solidaridad, creo, tres. Así es que es súper lindo poder ir retomando diferentes puntas de un mismo ovillo y ir ahí tejiendo, retejiendo, desarmando y poder conversar. Así es que precioso. Sí, también tuvimos de arte, porque bueno, ahí que también salió en este último. Sí, yo también, la verdad que fue un año movidito para nosotros aquí en el programa. Y muy fructífero, creo yo. Así que veremos el año que viene qué nos depara. Pero la verdad que pudimos traer un montón, muchísimas experiencias al programa y muchísima gente muy interesante y muy querible. Y eso también, ¿no? Una cosa linda del programa, nos permite conocer y generar lazos. Así sí, que la verdad que es un cierre cansado, pero súper feliz para, me parece, ¿no? Sí, yo creo que la producción del lado de Albi, poder hacer esos contactos y ir también como tejiendo redes y siempre pensando en las mejores personas para compartir con nosotros en las entrevistas. Esa es una parte, bueno, medular claramente del programa. Y también toda tu tarea de coordinación, de edición, todas esas detalles que por ahí no se notan cuando está el conjunto armado, pero que son un montón de trabajo, además de la parte visual que es hermosa, siempre nuestros flyers y toda la parte visual del programa es muy linda. Gracias. Sí, si no la han visto, tienen que ir a Facebook a buscarnos como El Amor y el Invento. O a nuestra página, que también vos armaste la página este año y está genial. Bueno, y también, ya que estamos haciendo como un cierre, aunque sea chiquito, pero agradecer muchísimo, ¿no? A Clara, que estuvo ahí siempre con su operación y edición final. Y bueno, y este año la extrañamos bastante a Constanza, a Connie. Sí. Pero bueno, veremos qué pasa el año que viene. Y siempre igual estuvo presente acá, en el equipo. Así que, nada, eso. Nos merecemos un lindo cierre de año. Sí, un brindis. Un brindis, sí. Ya lo haré. Y por una temporada más. Tal cual. Nos vamos cerrando este ciclo con este último programa reflexionando las vivencias personales, las experiencias individuales, pero también colectivas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Hace 20 años, cuando pareciera que todo nos ponía frente a la no política y al que se vayan todos como algo más bien ligado a la bronca y a la rabia popular que a la propuesta, y que sin embargo nos hace reflexionar muchísimo sobre qué país queremos, qué país no queremos, de qué manera vamos a construirlo, qué proyectos vamos a ser capaces de construir entre todos, y pensando un poco en este desafío de no caer en la apoliticidad, sino de buscar nuevas referencias, nuevos referentes en esos nuevos proyectos que nos incluyan a todos y que sean fraternos, sororos, solidarios, amorosos y con un país que despliegue justicia, que despliegue la buena política y no los vicios de la vieja política, donde haya equidad, igualdad, donde nos sintamos parte, ¿no? Y no vuelvan esos discursos de que hay que irse de este país de mierda. La verdad que todos esos discursos negativos que muchas veces pueden haber pasado por la cabeza de muchos de nosotros no hacen bien a una construcción de un país mejor. Y eso es lo que nos tiene que dejar esta reflexión a 20 años del 2001, del 19 y 20, que todas esas muertes de compañeros, esas muertes violentas, no sean en vano y que podamos reflejarnos en su lucha y en lo que ellas también estaban tratando de decir en las calles, junto con todas nosotras. También dentro de pocos días se celebra un nuevo aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal, que nos vuelve a poner de manifiesto que los derechos se conquistan, no se piden, no se declaman tampoco, se ejercen, ¿no? No se piden, se ejercen. Y que el acceso a los derechos, como ya hemos aprendido muchos de nosotros, es algo que hacemos cotidianamente en nuestros colectivos, en nuestras grupas, con nuestros compañeros, y que es algo muy, muy concreto, ¿no? No son declaraciones escritas en un texto o dichas en un discurso. Son perfectas condiciones que vamos creando para ampliar esos derechos y para poder ejercer el acceso a esos derechos que nos corresponden a todos por el simple hecho de ser humanas. Y por último, reflexionar sobre la fecha de hoy, 8 de diciembre, nuevo aniversario del secuestro de tres madres religiosas, compañeras y familiares de detenidas desaparecidas en 1977, en una misa en la iglesia de la Santa Cruz, en un operativo dirigido, comandado por el genocida Alfredo Astiz. Esas madres religiosas, compañeres y familiares fueron finalmente arrojadas al mar en los vuelos de la muerte. Y eso nos hace pensar, o debiera hacernos pensar, lo difícil que es encontrar en esta búsqueda la verdad, ¿no? Sabemos que tenemos que tener memoria, sabemos que tenemos que exigir justicia, pero la verdad no aparece porque quienes violaron los derechos humanos, quienes nos arrebataron a nuestros familiares y cometieron los actos terribles del terrorismo de Estado, no dicen la verdad, no dicen lo que hicieron, se encuentran cobijados bajo su propio manto de silencio. Pero bueno, la verdad va a surgir siempre, va a surgir del agua, como lo hizo trayendo a nuestras madres, a las religiosas, a algunas de los compañeros. Y viene en el aire, la verdad está debajo de la tierra, la verdad está y nos va a llegar en algún momento. Siempre se va a saber porque hay mucha gente, muchas personas, muchos colectivos, muchas instituciones como el Equipo Argentino de Antropología Forense trabajando para saber la verdad, para saber cuál y cómo fue el destino de nuestras compañeras, y eso es una verdad absoluta que es innegable. Nos despedimos hasta un nuevo ciclo de Como el amor y el invento, que esperamos sea mejor, que esperamos seguir nutriendo de nuevas experiencias y que nos hace muy felices y nos hará muy felices que ustedes y muchas más sean nuestra audiencia en el próximo ciclo 2022. Hasta pronto. Conducción de la entrevista, Alba Gonza y Lula. Operadora, Clara López Pereira. Coordinación de piso, edición y redes sociales, Gonzalo. Los audios de la apertura son del Archivo de Film, Archivo de la Televisión Marplatense y Archivo de la Televisión Pública. La musicalización es una cortesía de nuestras invitadas, a quienes también agradecemos el tiempo para la entrevista. Y a ustedes que nos escuchan, gracias por seguir con nosotros en esta tercera temporada. Esperamos encontrarles en el 2022. Como el amor y el invento es una producción de Arepa, colectiva de arte, educación y comunicación popular. Nos escuchamos el próximo año.